tiene un embrujo de luna el corazón, que en mi Guajira, la tierra del amor, mueve sus mantas por el desierto, mujeres bellas y ardientes, de piel cobriza, casta guerrera y de corazón valiente. Y en la Guajira buscarán el amor que quieren soñar, el destino los llevará. Y en la Guajira buscarán el amor que quieren soñar, el destino los llevará. Y a su lado lo encontrarás. Un día de agosto llegó del interior y echó raíces el sueño del carbón. Mil leyendas de amor y odio se escribieron para siempre. Y en la Guajira.